joda bien piola. Y me tomo el palo si pinto laburar. Yo nunca estoy mal, yo nunca tengo resaca, porque con los pibes no paro de tomar. Vamos, que yo invito otra cerveza. Vendí un par de cosas de mi vieja para poder escabear. Vamos, que yo invito de esta piedra. Mandemos todo esto a la mierda, que mañana compro más. Vamos, que esta joda está re piola. Y las pibas que muevan la cola, algo le vamos a tocar. Que borracho vendí hasta la tele para poder escabiar. ¿Y los borrachos dónde están? Hay cabiar, hay cabiar, hay cabiar. Vamos, que esta joda está re viola. Y las pibas que muevan la cola, algo le vamos a tocar.